Siento que particularmente la vocería ha gestado un referente muy interesante que probablemente a propósito de estos talleres, de estos encuentros, quizá uno lo podría visualizar, ¿no? El papel de los movimientos sociales al interior de los procesos de politización contemporánea, ¿no? O sea, yo creo que eso es, no son independientes únicamente. Yo creo que eso es lo que ha quedado claro con la vocería de los pueblos. La vocería del pueblo ha venido a decir, no somos independientes, ¿no? Esta noción de, sino que somos parte de los movimientos sociales, que es distinto, lo sabemos, ¿no? Y en esa diferencia hay un proceso de politización muy rica y que tiene que ver con estas trayectorias más largas, ¿no? Feminismo, movimientos socioambientales y el movimiento mapuche, ¿no es cierto? Que de alguna manera vienen a en este espacio de la vocería plurinacional, que son los referentes últimamente, ¿no? O sea, el movimiento de pobladores no tiene un referente fuerte en la convención, el movimiento de trabajadores tampoco lo tiene, de hecho no sacó ninguno. Por lo tanto, ahí yo creo que eso es muy, muy interesante. Y por último, si en términos generales, hemos hecho como un mapeo, al menos de categorías, ¿no? De ciertas categorías, por ejemplo, la noción de plurinacionalidad, que eso también nos llama mucho la atención. Estamos de sobra con el dos tercios para plurinacionalidad, digamos, en la convención. O sea, estuvimos leyendo la idea fundamental de los 155. Y la noción de plurinacionalidad probablemente va a quedar inscrita en la Constitución. O sea, eso ya es un hecho. Luego viene la pregunta de, bueno, ¿qué va a significar la plurinacionalidad? Que es otra pregunta que igual de estimulante, o más, mucho más estimulante que el solo concepto. Pero es muy probable que Chile, al salir de esto, sea un estado plurinacional, al menos en términos concepto. Y al mismo tiempo, la cuestión de la regionalización o la descentralización del poder, en fin, yo creo que hay múltiples fenómenos que están muy, muy, muy digamos, latentes, que seguramente van a transformar decididamente, como al menos, la forma de gestión del poder en el país. Con eso no digo necesariamente que vamos a ganar. Digo que efectivamente va a haber una. De este centralismo que tenemos, otra cosa. Y yo creo que ahí particularmente los pueblos indígenas nos podemos meter, ¿no? Es decir, hay un camino, vamos a decir, indígena hacia la descentralización, o en última, la descentralización puede significar mayores grados de autonomía y autodeterminación para los pueblos, ¿no? Yo creo que ese debate es muy interesante también.